Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La expresión de gratitud más simple consiste en una mera sonrisa y un gracias que le haga saber a la otra parte que su presencia, su palabra, su silencio o sus actos son importantes y que de alguna manera nos ayudó con lo que hizo, aunque no lo hiciera para ayudarnos. Se trata de demostrar el respeto y de valorar lo que los demás hacen por nosotros, independientemente de cuál sea su motivación para hacerlo. Seguro de que sos capaz de recordar alguna ocasión en que has recibido de otra persona un amable gracias acompañado de una sonrisa sincera. ¿Recordás cómo eso te hizo sentir? El agradecimiento sincero genera a su vez más agradecimiento. Y es ahí cuando se produce lo que se llama el billete de vuelta, es decir, la respuesta que recibimos de los demás y que en muchas ocasiones comienza con un sencillo de nada o un no hay de qué, aunque la preferida y la que es más importante emplear es gracias a vos. Pero no solo se trata de agradecer a los demás, sino que también debemos empezar por valorarnos y agradecernos a nosotros mismos todo lo que somos y lo que hemos conseguido, mucho más allá de los errores cometidos y de todas nuestras limitaciones. Esto hará que podamos apreciar, valorar y vivir el presente, aceptando la vida tal como es y alejando la insatisfacción derivada de pensar en cómo creemos que debería ser. La gratitud, además, es como un músculo que a medida que lo entrenamos se hace más fuerte y de esta manera nos permite percibir cada vez más cosas por las que sentirnos agradecidos. Por eso es importante ser constantes y entrenarlo con regularidad y de forma consciente. No sirve de nada decir gracias de forma automática y como mera fórmula de cortesía si no estamos presentes y lo sentimos sinceramente. Cantidad y calidad han de ir de la mano y cada vez que agradezcas tenés que sentirlo. Estos son los ejercicios básicos para esto. Primero, trata de ser más consciente, prestando atención al presente, para así poder percibir todo aquello por lo que podrías sentirte agradecido. Segundo, cada vez que descubras algo, parate a sentirlo y a continuación exprésalo como mejor te parezca. Hablate a vos mismo, decíselo a alguien o realizá cualquier acción que manifieste tu agradecimiento. Con el incremento de tu atención hacia el presente y con la práctica y la repetición de estas sensaciones positivas, un nuevo mundo se abrirá ante tus ojos, porque verás las cosas desde una perspectiva diferente que te ayudará a incrementar tu nivel de bienestar y el de los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.